www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. En este sexto día de la novena, en preparación a la fiesta de la Virgen del Carmen, creo que ella nos invita a que nos tomemos de su mano para poder ir descubriendo lo que en este día se nos invita para reflexionar, que es que Dios ya dijo su última palabra. Al final de los tiempos, Dios nos ha hablado y nos habló a través de Jesús. Y este creo que es un tema muy importante que tengamos presente, porque el Evangelio de hoy nos revela o nos muestra las actitudes de varios lugares en donde Jesús actuó, hizo milagros, predicó, pero se mantuvieron cerrados a esa predicación, a ese actuar de Jesús. Porque muchas veces el problema que tenemos es que nosotros ya tenemos una idea de Dios y ya creemos saber cómo es Dios y creemos que ya lo comprendimos a Dios y no nos damos cuenta que a Dios nunca lo podemos entender, ni comprender, ni abarcar, porque sería un poco pretencioso de nuestra parte, personas tan pequeñas, poder abarcar totalmente el misterio de Dios en su magnitud infinita, ¿no? Por eso creo que, les decía, es importante poder descubrir esto, que a Dios solamente podemos contemplarlo y acercarnos a Él a través de Jesús. Como dice en el Evangelio Jesús, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y solamente el que viene de Dios puede hablar de Dios. Y el único que viene de Dios es Jesús. Por eso es que en ese Señor Jesús de Nazaret nos habló Dios. Jesús de Nazaret es la revelación de Dios. En lo que Él hizo y en lo que Él dijo, podemos empezar a vislumbrar cómo es Dios realmente, ¿no? ¿Y quién es Dios realmente? Y creo que si nosotros nos dejáramos llevar de la mano de María en este seguir a Jesús en lo que Él hizo y en lo que Él dijo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque generalmente tenemos una idea un poco equivocada de Dios y tendremos que ir modificando nuestra mirada, ¿no? Por eso creo que es importante que podamos entender que en la meditación de la palabra de Dios, una meditación profunda, constante, a corazón abierto, podemos ir entrando en este camino, ¿no? Y dejándonos conducir por el único que conoce a Dios y por el único que nos revela a Dios, que es Jesús. Y para esto, vuelvo a repetir, lo importante es ir a este encuentro sin preideas de Dios, ¿no? Porque Dios nos tiene preparada muchas sorpresas, ¿no? Para un ejemplito nomás, para que podamos entender esto que le quiero decir. Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas una parábola. Un señor que tenía dos hijos y el menor le pidió su herencia y se fue. En esta parábola, que conocemos como el hijo pródigo, pero que en realidad es la parábola del Padre misericordioso, Jesús nos está queriendo mostrar cómo es Dios. Desde nuestra idea de Dios, jamás hubiéramos contado esta parábola. Porque para nosotros Dios jamás actuaría como el Dios que Jesús nos presenta, ¿no? Y como esto podríamos ir recorriendo los evangelios, lo que Jesús hizo y dijo, y nos vamos a encontrar con cantidad de sorpresas parecidas a esta que Jesús nos va mostrando y que nos quieren hacer descubrir el rostro auténtico de Dios. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que el texto que tomamos, de muchas maneras Dios fue hablando a lo largo de la historia de la humanidad. Pero como no siempre supimos captar así en profundidad lo que Dios nos fue diciendo, en los últimos tiempos, dice, nos dijo su palabra definitiva, que es Jesús. En lo que Él hizo y en lo que Él dijo, Dios nos habla, Dios se nos revela, ¿no? Y por eso también, bueno, esta es una primera idea que me parece importante que la tengamos. Una segunda idea es que por eso también en la liturgia, en este reunirnos que solemos hacer para hacer memorial de Jesús, Él nos ofrece la posibilidad de poder adentrarnos en este misterio a través del pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que no son dos panes distintos, sino que es el mismo pan que se nos da de dos maneras diferentes, ¿no? Y es otra oportunidad que tenemos constantemente y ojalá la podamos empezar a aprovechar, porque la palabra de Dios, cada vez que vamos a una celebración eucarística, está presente. Lo que pasa es que escuchamos, pero cuando salimos de esa puerta, generalmente ya no hemos olvidado lo que el Señor nos dijo, ¿no? Si alguien en la calle nos pregunta, ¿y de qué hablaba las lecturas que ustedes hicieron de la Biblia hoy? No sé si nos atreveríamos a contarle, porque generalmente en la mayoría de nosotros eso quedó en el olvido, ¿no? Y entonces es muy difícil dejarnos conducir por esta palabra, dejarnos conducir por este Jesús que nos va revelando al Dios verdadero, ¿no? Entonces, qué bueno que esta tarde, en este prepararnos a la fiesta de la Virgen, podamos ir imitándola en esta actitud que ella nos cuenta la palabra de Dios que tenía habitualmente, ¿no? Dice el Evangelio de ella que escuchaba, vivía todo lo que Dios le iba señalando y vivía todos los acontecimientos que Dios le iba mostrando, y todo eso ¿dónde lo guardaba? En su corazón, para poder seguir profundizando, entendiendo mejor lo que Dios le quería decir, ¿no? Y por lo tanto descubrir mejor a este Dios a quien ella quería servir. Por eso entonces le decía, ¿no? De la mano de María, adentrarnos en este misterio de Dios, descubriendo en Jesús, en su manera de ser, de actuar, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo, al Dios verdadero, a este Dios al que nosotros queremos seguir, a este Dios que queremos que sea el centro de nuestra vida y aquel que llene todo nuestro ser, como llenó el ser de María. Esta gracia entonces le vamos a pedir al Señor en esta tarde. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.